un investigador superior del Centro de Estudio de Corea del Instituto del Extremo Oriente de la Academia y un secretario académico de la Asociación de Estudio del Kimilsungismo Kimjongilismo del Lejano Oriente de Rusia. Criticaron la justeza de las resoluciones sobre derechos humanos de Norcorea fabricadas en la ONU por Norteamérica y sus seguidores. Ellos afirmaron que el supuesto informe de derechos humanos está pertrechado de mentiras que no concuerdan en ningún caso con la realidad de Norcorea, y los mismos desertores del norte y los que se involucraron en la redacción del informe reconocieron que su contenido fue inventado. Añadieron que antes de hacer bulla sobre el problema de derechos humanos, es importante para Norteamérica y el Occidente conocer bien la realidad de Corea, en que las masas gozan de los beneficios sociales de toda clase.